fiesta del roto porteño. El roto porteño. El día 18 de enero, desde las 14 hasta las 22 horas, estarán con ustedes Cumbia Andina, Coleta Alegreto, Organización Hip Hop, La Salsativa, Torre Gestar, Magullé, Colectiva El Puerto, Los Malas Pulgas, La Zarpía del Puerto. Adhesión consciente y voluntaria. Apoyan comerciantes del Cerro Cordillera. Invitan a organizaciones del Cerro Cordillera. No deje de asistir usted y familia, especialmente los niños que empezarán la fiesta desde las 2 de la tarde. Así que los esperamos a todos. Asista a esta gran fiesta, gran. El roto porteño. El día 18 de enero.